Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, la emisión número 11 de la séptima temporada, con una señora emisión dedicada a celebrar un cumpleaños muy reciente y a rendirle tributo a alguien que cambió nuestras vidas. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos como tendríamos que haberlo hecho, con una canción precisamente del cumpleañero. Esta, la versión instrumental, la figura que salió al mercado completa, por supuesto, el día 1 de junio del año de 1967, en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Una versión fantástica, fantástica, que nos hace redescubrir el genio, el talento y la magia de Paul McCartney. Como lo hago en cada emisión, les comento que el Círculo Beatles se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio, una estación con varios programas, locutores de muchísima calidad, temas, géneros musicales. Yo los invito, amigos, a que ustedes accesen el portal de Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx. Entren, ahí descubrirán la programación. Podrán escuchar el DJ automático cuando no hay programas en vivo o programas grabados, como es el caso de este, que además el DJ automático tiene unas canciones fantásticas que yo en lo personal escucho cuando estoy trabajando en las mañanas. Y bueno, también podrán ver nuestras fotos, mandarnos un mensaje. Yo realmente espero que disfruten tanto de Impulsarte Radio como yo lo hago. Esta, la radio que te dejará huella. También el Círculo Beatle tiene una página oficial, está en Facebook. Yo los invito, amigos, a que ingresen desde sus respectivas cuentas y busquen el Círculo Beatle. Ahí, Cardori, Oscar Lugo y una servidora, Terecha Con, siempre estamos bien pendientes de que ustedes escriban algo, interactuar con ustedes, mándenos saludos, peticiones de canciones, sugerencias de temas. Esa página es para ustedes y nos da siempre muchísimo gusto saber que ustedes la visitaran. Esta emisión también tiene un Twitter, @CirculoBeatle. Igual, mándanos tu mensaje, será un verdadero gusto leerlo. Y como ya se los mencioné al inicio de esta emisión, el día de hoy, el Círculo Beatle le rinde tributo a alguien que en 1969 inició lo que fue su proyecto de vida, el proyecto Maca, el real proyecto Maca. Y esto no lo pude haber yo realizado sin la ayuda de muchísimas personas. Esta emisión está dedicada al Club Ram de Facebook, Priscila Vega, Fabio Ortiz, Fanny McCartney, Rona Delgado, Ángel Gómez, José Luis Pérez Murillo, Marco Montero, Yadon Santos, Rodolfo Galvez, Jenny Mendieta, Mari Malacara, Tato Shav y Miriam Kufman. Estos últimos dos, compañeros y colegas míos de Impulsarte Radio. Escucharemos voces nacionales e internacionales. Gracias, gracias a todas las personas que gentilmente me enviaron su voz para celebrar este proyecto Maca. Daniel Camarillo, Julián Isa, Guillermo Velarde, Armando Amado, Carlos Franco, Ricardo Chilabert, Delbert Ayala, Ernesto Orozco, Maribel Zarco, Sammy Servín, Gilberto González, Fabio Ortiz, Naim Farcuj, Wendy Solís, Alejandro Corona y Winston. Gracias, gracias Winston, gracias a todos ustedes por participar y hacer este Círculo Beatle tan especial dedicado a las 7 décadas de vida de Paul McCartney. Intercaladas entre los audios que me enviaron las personas que acabo de mencionar y las secciones Una Semana Como Esta de Cardori y Somos el Quinto Beatle de Oscar Lugo, escucharán ustedes una selección de lo mejor de Paul McCartney. Espero que disfruten tanto como lo hice yo escogiendo estas canciones, que es nada más una pequeña muestra del gran talento del bajista de The Beatles. An iron cage, tell me, darling, what can it mean? 1969 fue un año decisivo para Paul McCartney. 1969 fue el año en el cual las tensiones con John, George y Ringo, su matrimonio con Linda y finalmente la ruptura de The Beatles marcaron lo que sería su proyecto de vida como artista solista, el real proyecto Maca. Este proyecto Maca ha traído resultados impactantes y nunca logrados por otro artista. 75 sencillos y 48 álbumes, siendo estos últimos 22 álbumes de estudio, 8 álbumes de conciertos, 6 álbumes de música clásica, 4 de compilaciones, 3 de música para películas y 5 álbumes bajo los seudónimos Percy Thrills Thrillington y The Fireman. Es por eso que hoy, miércoles 20 de junio, en el Círculo Beatles celebramos 70 años de vida de alguien que jamás morirá y cuya trascendencia rebasará por mucho la existencia de nuestros descendientes y de sus descendientes. Hoy, el Círculo Beatles le rinde tributo a Paul McCartney y se une a millones de voces en todo el mundo que vibran todos los días con su extraordinaria música. Gracias, Paul, por hacernos soñar, por hacernos vibrar y por haber hecho de este mundo un lugar mejor. Tu proyecto Maca, literalmente, nos cambió la vida. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 20 de junio de 2012. Yo soy Cardori y nuevamente vamos a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que realizaban los cuatro genios de Liverpool. Así que comenzamos. Y vámonos al 17 de junio de 1965, en donde los Beatles se encontraban grabando el álbum Help, y para no variar, daban un tema para que cantara el buen Ringo, baterista del grupo, y en esta ocasión es un country que fue coescrito con el comediante Johnny Russell y la señorita Bonnie Harrison. Ese tema que se llama Act Naturally y que habla de alguien que quiere ser una estrella de cine y tal vez ganar un Oscar. Y Ringo siempre fue el actor del grupo, el que brilló en la película Hardest Night, sobre el que gira la trama de la película Help. Y pues bueno, Ringo más adelante hizo algunas películas, entre ellas están Candy, que grabó en noviembre de 67, El Cristiano Mágico entre marzo, abril y mayo de 69, la película Sexteto en 1978 y El Cavernícola, que grabó en 1980 aquí en México, en la ciudad de Durango, con la cual nos hace reír mucho el gran Ringo Starr. Y bueno, Wait comenzó a ser grabado el 17 de junio. También lo estaban grabando durante las sesiones de Help, la canción Wait, pero dijeron que no cumplía con los requisitos y que no sería utilizado sino hasta noviembre de 65, que fue cuando terminaron ese tema para su siguiente álbum, que sería Rubber Soul. Y bueno, vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos, así que no te despegues de El Círculo Beatle. Incorpórate a él. We'll fly into the desert in a GWA. I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles on route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years back, ever since the world began, there'd been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. The world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to win a brown-eyed handsome man. She couldn't want herself a brown-eyed handsome man. Well, the beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. A mother told her daughter, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy was a brown-eyed handsome man. Yeah! Ya estamos de regreso y en este bloque te voy a hablar de algo que sucedería en una semana como esta, un jueves 18 de junio de 1942, en donde nace uno de los más grandes músicos de la historia contemporánea y de la historia de la humanidad, ese que tuviera por nombre James Paul McCartney. Paul McCartney nació en el Hospital Walton de Liverpool, Inglaterra, donde su madre Mary había trabajado como enfermera en la sala de maternidad. Su padre era James McCartney, era protestante y más tarde se convirtió en agnóstico, y con el cual después de un par de años tuvieron otro hijo llamado Michael. Su madre muere por cáncer de mama en octubre del 56. Más tarde, McCartney conoció a John Lennon, cuya madre también murió al ser atropellada por un coche cuando tenía 17 años Lennon. Jean, el padre de Paul, había tocado trompeta y piano en una banda, y él fue el que influyó para que su hijo fuera músico. Él le regaló a Paul una trompeta plateada, pero Paul decidió cambiarla por una guitarra acústica, ya que esto le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Paul escribió su primera canción, I Lost My Little Girl, con la Zenith y la guitarra de su padre, una guitarra española, cuando empezó a escribir canciones con John Lennon. La siguiente canción fue en el piano y se llamó When I'm 64. Por consejo de su padre tomó clases de música, pero ya que prefería aprender de oído, nunca le prestó mucha atención. Admirador de Little Richard y de Elvis Presley, a la edad de 15 años conoce a John Lennon, y lo demás pues ya es historia, que es un músico multiinstrumentista. Además de ser empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista pro derechos de los animales, ex integrante del grupo de Quarrymen, con el cual estuvo de 57 a 59, y junto con John Lennon formaría lo que sería The Beatles, una vez que trajo consigo a George Harrison, y este por su parte trajo a Ringo Starr para conformar este gran grupo que de 1960 a 1970 nos regalaron unas grandes joyas para la historia de la música y para la historia de la humanidad. McCartney es el compositor de mayor éxito comercial en toda la historia de la música popular. Ganó fama mundial con The Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, quien al desintegrarse McCartney emprendió una carrera en solitario con el grupo Wings, con su esposa Linda Eastman y el compositor y cantante Denny Lane, que fueron los que perduraron durante esta época en la vida de Paul McCartney. Y ya de lo demás, Tere, podrán dar un poco más en la obra de este gran señor que es Paul McCartney. Vamos a hacer otra pequeña pausa, así que no te despegues del círculo Beatle, incorpórate a él. Y ya estamos de regreso, y ya para terminar, iba a comentarte nada más que en el año de 1966, en una semana como esta, los Beatles se encontraban trabajando en su álbum Revolver, y canciones que estaban trabajando en este día en específico, 17 de junio, eran la canción Got to Get You Into My Life y Here, There and Everywhere, haciendo mezclas y agregándole sonidos, voces, percusiones. El día 21 de junio trabajaron exclusivamente en la canción She Said, She Said. Y vámonos a 1967, en donde los Beatles comenzaron a grabar este gran tema que se titula You Know My Name, Look Up the Number. También el 19 y 23 de junio de 1967, los Beatles estaban trabajando ya en el estudio con la canción All You Need Is Love, el cual tocarían unos días antes para el programa Nuestro Mundo. Y también te comento que en el año de 1968, los Beatles seguían trabajando en lo que sería la canción Revolución número 9. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Esto es solo un poco de todo el universo de información que existe en torno a los cuatro genios de Liverpool y que en una semana como esta se encontraban realizando. Envíame tus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook /cardori69 y envíame tus comentarios. También te recuerdo que próximamente tendremos la página de 69, que es 69.com, y donde también podrás contactarme a través del correo, que es cardori@69.com. Y antes de despedirme, también quiero recomendarte que nos escuches y nos prestes tus oídos todos los jueves de 8 a 10 de la noche en el programa del Pensamiento a la Palabra, donde también participo con una sección que se llama Biografías. Así que acompáñanos, que se transmite por Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx, todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Así que ahí también te esperamos. Acompáñanos. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos la próxima semana y no te despegues del círculo Beatle. Incorpórate a él. Buenas noches, México. Buenas noches, Círculo Beatle. Les habla Ricardo Chilaver desde Argentina, Catón para los amigos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y esta noche muy especial, celebremos los 70 años de Sir Paul McCartney con el original proyecto Maca de El Círculo Beatle. Hola, ¿qué tal? Saludos al público del Círculo Beatle. Yo soy Carlos Franco, el conductor de Beatles en el Microscopio, saludándolos desde la ciudad de Puebla. Y celebramos los 70 años de Paul McCartney con el original proyecto Maca del Círculo Beatle. Hola, ¿qué tal? Soy Sammy Servín, de acá de Cancún, Quintana Roo. Quiero mandar un saludo afectuoso a todo lo que es el Círculo Beatle acá en la Ciudad de México. Y vamos a celebrar los 70 años de Paul McCartney con el original proyecto de Maca en el Círculo Beatle. No te lo vayas a perder, va a estar genial. All you need is love. Besos. When your eyes are burning, smile when your heart is filled with pain, sigh as you brush away your sorrow, make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life too much rain. You know the wheels keep turning. Why do the tears run down your face? We used to hide away our feelings, but for now, tell yourself it won't happen again. It's not right in one life to thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Zarco, saludando a la gran audiencia del Círculo Beatle. Celebremos los 70 años de Paul McCartney con el original Proyecto Maca de El Círculo Beatle. Hola, soy Ernesto de la banda Beatle Garden Fate de Guadalajara y celebremos los 70 años de Paul McCartney con el original Proyecto Maca de El Círculo Beatle. Guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. I guess you never saw. Settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So go ahead just one more time and then we'll go to bed. You're the one that really knows. So go ahead just one more time and then we'll go to bed. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my

but she doesn't know he's there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Got to love her is to need her everywhere. Virol. Hola Tere, celebremos los 70 años de Paul McCartney con el original proyecto Maca del Círculo Virol. Algo que Tere Chacón solo sabe hacer. Incorpórate a él. Hola Tere, mi nombre es Julián Isa y desde este hermoso valle de la Ciudad de México mando un cordial saludo al auditorio del Círculo Virol. Mis felicitaciones y admiración amplia a Tere Chacón, quien nos permite celebrar los 70 años de vida de Sir Paul McCartney dentro de su original proyecto Maca. Por supuesto, en Circle of Beatles. Sometimes it doesn't come at all. first saw you. Gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. You never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Soldiers who were born under calico skies, may we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Hola, ¿cómo están? Quiero mandarle un abrazo a mi amiga Tere Chacón del Círculo Beatle. Mi nombre es Guillermo Velarde. Les saludo desde la bella ciudad de Lima, en Perú. Y juntos celebraremos los 70 años de Paul McCartney con el original proyecto Maca del Círculo Beatle. Un abrazo a todos mis hermanos mexicanos. Bye. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Thank you. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. Saludos al público del Círculo Beatle. Soy Armando Amado y les envío un fuerte abrazo desde Los Cabos, Baja California Sur. Celebremos los 70 años de Paul McCartney con el original proyecto Maca del Círculo Beatle. ¿Qué tal? Yo soy Fabiola Ortiz desde Izcalli, Estado de México, celebrando los 70 años de Sir Paul McCartney con el original proyecto Maca en impulsarte.com con Tere Chacón aquí en el Círculo Beatle. sunset, ooh, in a mossy nest, sensing moonlight in the air. Hi Terry. Hello Circular Beetle. I'm Winston and I want to celebrate the 70th birthday of Sir Paul McCartney with the Proyecto Maca and with the Circular Beetle. Thank you. Hola amigos y amigas, mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón, titular del programa del Pensamiento a la Palabra, y quiero unirme a la celebración que está realizando nuestra querida amiga Tere Chacón en el programa El Círculo Beatle, y qué mejor ocasión de celebrar a este gran músico Paul McCartney con esta emisión titulada Proyecto Maca. Muchas felicidades a todos los escuchas del Círculo Beatle que hoy se encuentran celebrando el cumpleaños de Paul McCartney. And if you take your love away from me, I'm only gonna want it back. I'll probably pretend I didn't see. But knowing me, I'll want you back again and again, till the word is lost. It's me. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Naim Farkuj. Celebremos juntos los 70 años de Paul McCartney aquí en el Real Evento Maca. Desde luego, por el Círculo y a través de Impulsarte Radio. Someone's gone out fishing, someone's high and dry.

Bienvenidos sean ustedes a El Círculo Beatle. Yo soy Wendy Solís y por supuesto estamos aquí hoy para celebrar los 70 años de Paul McCartney. Por supuesto, con el original Proyecto Maca de El Círculo Beatle. Sean ustedes bienvenidos. Amigos y amigas del Círculo Beat, sean bienvenidos a su sección Somos el Quinto Beat. Oscar Rugo les saluda, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Como ya lo saben, este programa es dedicado a Paul McCartney, por su cumpleaños número 70. Ustedes ya más o menos conocen la dinámica de esta sección, y en la semana preguntaba, ¿qué le regalarías? ¿Qué le dirías? ¿O cómo le festejarías sus 70 primaveras a Paul McCartney? Dulce Lorena Gles Meléndez nos dijo, yo le regalaría un pastel de zanahoria porque es vegetariano. Como no sé mucho inglés, solo atinaría a decir Happy Birthday. Y lo festejaría con mariachi. Al fin y al cabo, ya le halló el modo. Claro, yo creo que para celebrar la vida de una persona que nos ha regalado tanto, cualquier cosa es válida. Y obviamente entiendo su comentario de los mariachis, ya que Paul McCartney interpretó Bladío Bladá aquí en la Ciudad de México, con mariachi precisamente, en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo de este año, y el 6, me parece, en el OmniLife, allá en Guadalajara, en el Estadio OmniLife. Melomac PMC también nos contestó y nos dijo, le regalaría un buen tequila para que recuerde a México. Le diría que es el mejor hombre, el más magnífico, encantador, etcétera, etcétera del mundo. Digo sin ofender a otros. Pero para mí sí lo es. Y le llevaría serenata con mariachi. Pues qué romántica nos salió nuestra amiga Melomac PMC. Pero esa era la idea, que ustedes dejaran volar su imaginación. Lamentablemente no tuvimos los comentarios, sus respuestas suficientes. Pero yo creo que con esto basta. Y yo creo que ustedes en su casa también ya están pensando, aunque no lo escribieron, por supuesto, cómo les festejarían a Paul McCartney. Obviamente no sé desde qué otros países nos estén escuchando, pero yo creo que aquí específicamente en la Ciudad de México, aquí en México, desde donde se transmite esta emisión, le regalaríamos algo típico de nuestro país. Yo creo que el tequila se me hace una excelente opción. Lo del mariachi, obviamente Paul aprecia bastante la música mexicana, y ahora habían festejado con mariachi, me parece, en el año del 76. Creo que incluso en YouTube hay algún video donde se muestra a Paul pegándole incluso hasta una piñata. Me voy a poner a buscarlo porque estoy seguro que ya lo he visto. Pero pues sí, cuántas maneras podríamos imaginar de celebrarlo, porque obviamente, ¿qué le puedes regalar a Paul McCartney, una persona que tiene tanto y tanto dinero, que ha conocido mucho, que le han regalado infinidad de cosas? Yo creo que solo nosotros, los quintos Beatles, sabríamos precisamente cómo festejarlo a nuestra manera muy original, pero totalmente válido, yo creo. Y como ustedes ya saben, el pasado 18 de junio, Sir Paul McCartney cumplió 70 años de existencia, y de la mejor manera, yo creo, porque cuando la mayoría de las personas a los 70 años se encuentran casi pues sentadas en sus reclinables pensando en lo que fue, pues Paul McCartney se encuentra a la mitad de su gira mundial On The Run, donde pues nos entregó más de 50 años de música en 3 horas de concierto. Yo creo que esto es bastante admirable para su edad, que obviamente para él no existe la edad. Yo sigo viendo a Paul McCartney, el que veía en los Beatles a través de los videos, el Paul McCartney de 20 años, que con esa misma energía, con esa misma pasión, nos entrega toda su música. Además, su 15º álbum de estudio en solitario, Kisses on the Bottom, está a la venta y sigue luchando por causas altruistas. Qué mejor de seguir viviendo que estando activo, ¿no? Y sin duda yo creo que no podemos negar que nos encontramos ante el artista más completo que jamás hayamos visto. Yo creo que, bueno, Paul domina una decena de instrumentos, es compositor, escritor, cantante, pintor, actor, empresario, productor y activista. ¿Qué más puede hacer? Como ustedes saben, con los Beatles logró todo, llegando a la inmortalidad precisamente con los Beatles, pero yo creo que en solitario ha hecho muchas cosas. Como ustedes ya saben, pues ha vendido más de 100 millones de sencillos, ha obtenido 60 discos de oro, 14 Grammys, un Oscar incluso a la mejor banda sonora por Let It Be. Ustedes la recuerdan, la película de los Beatles, la última. Se encuentra en el Salón de la Fama desde el año de 1999 y su fortuna se calcula en 800 millones de dólares. Imagínense el tamaño de artista de que estamos hablando. Y señores, pues tenemos la dicha de vivir en la misma época que el mayor artista que jamás hayamos visto o conocido. Tal vez a la altura yo creo de Da Vinci o Mozart, es el Beethoven moderno que nos tocó escuchar sin duda. Y no se confundan, hay un universo de diferencia entre un artista y un famoso. Muchas gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que esta sección es imposible sin su participación, por lo que los invito a que lo hagan. Y les recuerdo también que pueden escribirme sus sugerencias, sus quejas, sus mensajes, sus amenazas, no sé, etcétera, en mi Facebook, en mi Twitter. En ambos me pueden encontrar como Oscar Omar Lugo. Ahí voy a estar al pendiente de todo lo que ustedes quieran decirme. Entonces, pues esto fue todo en el círculo, en Somos el Quinto Beatle, perdón, en esta ocasión. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 11 de la séptima temporada del Círculo Beatle. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hice yo seleccionando un poco de lo mejor de Sir Paul McCartney. 70 años de vida, 7 décadas de hacernos vibrar. Y antes de dar por concluida esta emisión, les comento que el próximo domingo subiré a mi página personal www.terechacon.com el listado de todas las canciones que se escucharon hoy aquí y también el programa, por si desean escucharlo o descargarlo. Realmente las canciones que escuchamos son extraordinarias. Qué bueno, qué gusto que estuvieron aquí. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 711, 20 de junio 2012.